Baila la momia, baila la momia, baila la momia por esta de novia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia por esta de novia. De la tumba de Tutankamón, una momia se ha escapado y decía ya me repudió. Tanto tiempo sin pecado, yo me voy para la ciudad a ver qué pasa. Ya no quiero estar sola. Sé que estoy más arruga que una pasa, pero tengo lindas rolas. Baila la momia, baila la momia, baila la momia. Momia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia.